al lugar más lejano, creo que era uno de los ferrocarriles más largos de Sudamérica, porque llegaba a La Quiaca, que pasaba a Bolivia, y que hoy, lamentablemente, el tren local, Belgrano Norte y el Belgrano Sur, como se ha llamado el Buenos Aires, los dos ferrocarriles tienen deficiencia ferroviaria porque los trenes chinos llegaron para los otros ferrocarriles de trocha ancha y no llegaron, bueno, la media Urquiza tampoco, pero llegaron para el resto, y la gente que viajaba tan bien ahora estaba viajando tan mal. También esa concesión creo que vence ahora, en marzo, no sé, han llamado a nueva administración. Pero es importante, ingeniero, que usted le explique a los oyentes que los ferrocarriles siguen siendo argentinos, que están con manos privadas para que las administren, pero que siguen siendo argentinos, ¿no? Tal cual. El proceso, el desgraciado proceso que inició el menemismo con la privatización, en el caso ferroviario, bajo la figura de concesiones, no privatizó los ferrocarriles. Lo que hizo, si no, fue darlos a explotación privada, pero la tenencia patrimonial de todos los bienes, de las propiedades, de todo el material rodante, todo, seguía siendo del Estado Nacional. En este momento, como usted decía, el Belgrano Norte está concesionado a la empresa Ferrovías, que es del grupo EMEPA, y sí, hay una deficiencia y hay una diferencia de calidad entre los servicios que presta la empresa Ferrovías al resto. Fundamentalmente entiendo, es difícil escarbar en la razón, pero también es cierto de que el Estado Nacional no ha aportado material como ha comprado para los que está explotando por cuenta propia a la empresa Ferrovías, que está explotando el servicio, lo mismo que con Metrovías, que explota la Urquiza. Bueno, yo le voy a pedir un favor que seguramente usted también lo habrá dejado pensando. Usted sabe que en el Belgrano Norte está la estación Raúl Escalabrini Ortiz, que ahora se dejó de usar, y cuando Randazzo hizo hacer la nueva estación que se llama Ciudad Universitaria frente al Estadio de River, que es más fácil para la gente que va a estudiar y también para los que van al estadio, le podría haber puesto tranquilamente, trasladado el nombre de Escalabrini Ortiz, pero no lo hicieron. Y yo le quiero contar aquí que en el año 73, dos hermanos, los Ruiz Díaz, que estaban en la administración de ferrocarriles, nos juntamos un día y para ver dónde se podía hacer un homenaje a Escalabrini. Y se decidió esa estación porque con anticipación esa estación se había llamado Misioneros de Perón. Entonces, cuando se decidió ese nombre, dijimos, bueno, seguramente si quieren volver para atrás, si algún día no está el peronismo en el gobierno, quieren volver para atrás, no lo van a hacer porque se llamaba Misioneros de Perón. Entonces, dijimos, ese es el lugar y además la ciudad universitaria y los estudiantes pasan por allí. A mí me dio mucha pena cuando yo vi que ni siquiera se molestaron en trasladar el nombre. Ustedes no pueden hacer ningún trámite como para que esa estación que ahora deja de funcionar, que dejó de funcionar, y la otra nueva, que se llama Ciudad Universitaria, se le ponga abajo a Raúl Escalabrini Ortiz. Bueno, de hecho lo hemos planteado. Nosotros nos parece que no son hechos casuales. El hecho de intentar, sacar del nombre popular, o sea, del conocimiento popular, la figura o el nombre de Escalabrini Ortiz, no es una casualidad, sino que me parece que obedece a una cuestión cultural que se intenta, digamos, de alguna forma ignorar a próceres que para que la sociedad los desconozca o por lo menos que su prédica quede en el olvido. A nosotros como sindicato nos pasó una vez que nos invitaban en la ciudad de Rosario porque inauguraban una plaza que le habían puesto Escalabrini Ortiz, que nos parecía bien, pero después nos enteramos que eran todos los predios que habían sido destruidos de lo que era el antiguo Talleres Rosario. Entonces nos negamos en ese momento porque habían transformado un taller ferroviario, una industria ferroviaria, en una plaza que estaba muy linda, pero que obviamente no hubiera sido lo que hubiera querido Escalabrini Ortiz, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto obedece a un intento de desculturización de la sociedad, ¿no? De ocultar los nombres, y de hecho estamos hablando con la familia de Escalabrini Ortiz, porque también nota, digamos, que las editoriales donde se reeditan los libros de Escalabrini Ortiz, con el tiempo, digamos, hasta se ocultaba su venta, se escondían en los escaparates de las bibliotecas de estos últimos años. Sí, esto puede ser ahora, pero a mí me llama la atención que ocurrió en el gobierno anterior y con Randazzo, en un momento donde absolutamente lo único que se hizo en el Belgrano, que fue eso, Belgrano Norte, que fue una estación nueva, ¿cómo se le pasa por alto esa situación, no? Sí, no, es llamativo. Es llamativo y yo no creo en las casualidades. Sí, no, yo coincido con usted, ¿no? Mire, fíjese lo que pasó con la estación Juan Manuel de Rosas con la calle, con Monroe, que en el 73 se le puso Rosas, la sacaron con un bando y se sigue llamando Monroe, ¿no? Ingeniero, yo creo que todavía queda un debate muy importante, que es el rol estratégico, geopolítico, demográfico y todas las incidencias ecológicas que tiene el ferrocarril para un país, y que claramente cuando uno mira el mapa de nuestra república, ve los lugares que tienen desarrollo y los que no lo tienen, y no es una casualidad que los lugares donde no hay ferrocarril, tengan un proceso de desarrollo inverso, de su desarrollo. En el Día del Ferroviario, yo que soy hijo de madre y padre ferroviario, quiero saludarlos a ustedes y por supuesto a los otros tres gremios, pero nos parecía importante que la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, que tienen siempre cosas para decir, estuvieran presentes, y en un futuro nos gustaría que fuéramos hablando de proyectos ferroviarios. No sé si usted está de acuerdo, pero nos gustaría hacerlo. Cómo no. Y permite como última cuestión que no quisiera dejar pasar el momento, que en este Día del Ferroviario, en este Día Especial del Ferroviario, nuestro sindicato también está enfrentando una dura pelea con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que intenta intervenir el sindicato y que lo estamos peleando en la justicia, ¿no? Así que hoy, en este Día Ferroviario, nosotros vamos a tener algunas actos y reuniones con compañeros, y para nosotros no es un día de festejo, es un día de conmemoración, más con la situación particular que está pasando en nuestro sindicato. Bueno, manténganlo informado, por favor. Cómo no. Un gusto, ingeniero, que la pase bien y feliz día para los ferroviarios. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Miguel. Tenemos el enorme gusto de recibir en nuestro programa al nuevo compañero, que es Néstor Centra. El doctor Néstor Centra. Ustedes saben que es un periodista muy conocido en deportes, que hace muchos años comenzó a trabajar en programaciones deportivas que hacíamos con Fútbol Color, que tuvo una larga carrera, que llegó a la Oral Deportiva, fue conductor de la Oral Deportiva de Rivadavia, y que sigue trabajando activamente. Y lo hemos convocado porque, más allá de que se utilice a la Copa del Mundo para un disparador, es decir, para entretener y que la gente piense en otras cosas, lo cierto es que hay una realidad que todo el mundo va a estar pendiente durante un mes, y entonces nosotros no vamos a sustraer esa situación, pero también vamos a ir hablando de los países, quiénes son los que participan en la Copa del Mundo y qué cosas viven esos países. Centra, ¿cómo te va? Néstor, buen día. Hola Miguel, gracias, buen día, un placer. Cuando decías desde hace tiempo, allá por diciembre del 78, con 15 años comenzamos este camino, que en diciembre de este 2018 va a cumplir 40, y que tiene que ver con mi posibilidad a través de Saúl Pomarás, pero por supuesto, fundamentalmente a través de la posibilidad de Radio del Pueblo y de aquellas fantásticas transmisiones que armabas y que tenían tanto prestigio. Así que es un placer volver a reencontrarnos. Nos hemos reencontrado en una reunión con Quique, pero que sea en el aire y que sea trabajando me pone muy feliz. Así que desde ya, gracias. Primero, empezando por ahí. Y segundo, con esto del Mundial, arrancando, seguramente vamos a ir haciendo días de presentación, de hablar de este Mundial que va a arrancar el 14 de junio, que va a tener a Rusia y Arabia Saudita como el primer partido a las 12 del mediodía, y en un día particular, porque hoy justamente anuncia el técnico de cara a los partidos amistosos que se vienen. Hay que recordar que Argentina juega el 23 de marzo con Italia y el 27 de marzo con España, que está confirmado el 9 de junio un amistoso con Israel, y que el 30 de marzo tendrá un partido de, que también es un punto, ¿no? ¿Dónde se va a jugar ese partido? Con una Rusia muy particular cuando la reciba a la selección, porque hubo algunos atentados, es decir, el tema seguridad no Rusia, es decir, será algo a tener en cuenta. El otro día un amigo me contaba, mira, dice, hay cámaras que te van siguiendo cada tres cuadras, después aparece otra, dice, están tratando que la seguridad esté a plena, cubrir a todos los planteles, porque evidentemente las amenazas existen, y ver cómo evoluciona todo esto. Respecto al partido de Argentina que va a jugar con Israel, Miguel, tiene que ver con una cábala. Fíjate que esos partidos se jugaron previo a dos mundiales, también se jugó, si mal no recuerdo, previo al Mundial de Estados Unidos, cuando Basile era el técnico, pero que sí se terminó jugando partidos o previo al, no, fue con Pasarela, previo al Mundial de Francia, y pero se habían jugado previo a los Mundiales que Bilardo fue el técnico. Así que ese partido con Israel se juega más por cábala que por otra cosa. Digo, en esto de juntar cosas, ¿no? De dónde se juega, por qué juega la Argentina, por qué va a determinados lugares y por qué la política también influye para saber dónde se va a jugar el partido de despedida, porque con los cánticos que están haciendo contra el presidente de la nación, ¿van a aceptar jugarlo en la Bombonera o lo van a terminar cambiando como pidió Donofrio? Así que me parece que ese también es un debate que se va a dar. Pero, perdóname, yo pienso que en realidad, justamente el único lugar donde no aparecerá ningún canto, me parece a mí, contra el presidente, va a ser en el Estadio de Boca, pero después en los demás no hay certeza. Bueno, presentamos entonces a Néstor Centra, que va a estar incorporado para trazar la información de la Copa del Mundo. Es la hora 6:55 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Anticipamos noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana, 22 grados, 3 la temperatura en la ciudad. La máxima de hoy será 21 grados a la sombra en la tarde porteña. El presidente de la Nación inaugura hoy la Asamblea Legislativa. Junto con él, 11 gobernadores van a iniciar el periodo regular de sesiones, tomando a la ciudad de Buenos Aires como también una gobernación, aunque sea un gobierno de la ciudad autónoma. De acuerdo a esta información, las provincias tendrán distintos horarios y el que hablará más tarde será el gobernador de La Rioja, que estará presente en el acto en el Congreso y será dentro de los 11 que inauguran periodos el que lo haga más tarde. Faltan 3 minutos para la hora 7. Trenes subterráneos y Prometro funcionan con normalidad. Hay clases en la ciudad de Buenos Aires y se sigue discutiendo en la provincia. Los periodos que van a inaugurar hoy su actividad legislativa. La gobernadora María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Gustavo Valdés, que debuta como gobernador en Corrientes. Rodríguez Larreta en la ciudad. Gildo Infran en Formosa. Domingo Pepo en Chaco, Juan Carlos Mansur en Tucumán, Roxana Bertone en Tierra del Fuego, Sergio Casas en La Rioja, Alicia Kirchner en Santa Cruz, en La Pampa lo hará Carlos Berna, Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino en esa provincia, Alberto Bertinec lo hará mientras tanto en Río Negro. Hay alertas meteorológicas para el país por vientos intensos. Alerta en la zona sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. También tormentas fuertes con alertas meteorológicas en el Chaco, norte de Corrientes, Formosa, este de Jujuy, Misiones, este de Salta, norte y centro de Santiago del Estero y Tucumán. En Puerto Argentino, usurpada por el pirata británico, la temperatura es de 9 grados y la máxima está estimada en 14. La página del deporte con Enrique Kepa. Se disputó ayer la primera jornada de, en cuanto a algunos grupos, de la Copa Libertadores de América 2018. Se presentaron dos equipos argentinos en el marco del grupo 6. Nacional de Uruguay y Estudiantes de La Plata igualaron 0-0. Y en el grupo 4, más tarde, Flamengo y River Plate igualaron 2-2. Ganaba el equipo brasileño 1-0 a los 8 minutos del segundo tiempo. Lo igualó Mora a los 10. Se adelantó a los 32, otra vez el conjunto brasileño, y en el final del partido a los 43 igualaba Camilo Mayada para el elenco de River, que de esta manera obtuvo muy buen empate allí en Brasil. También se disputaron dos encuentros por el grupo 7, Millonarios de Colombia y Corinthians igualaron 0-0, y por el grupo 2, Delfín de Ecuador y Bolívar de Bolivia igualaron 1-1. Hoy dos equipos argentinos hacen su presentación en esta edición 2018 de la Copa Libertadores. Son Independiente, que juega ante el Deportivo Lara desde las 19:15 en Venezuela. Arbitraje de Diego Haro de Perú, el rojo con Campaña, Busto, Franco, Figal y Sánchez Miño. Nicolás Domingo, Gaibor, Silvio Romero y Mesa, Martín Benítez y Leandro Fernández, el equipo de Ariel Holland. Por su parte, otro que se presenta es el máximo candidato a ganar la Libertadores, Boca Juniors, que visita en Perú a Alianza Lima. El campeón del equipo peruano dirige el uruguayo Daniel Fedorzuk. Boca con Rossi, Jara, Bergini, Heredia, que debuta, y Fabra, Bufarini, Barrios, Reynoso y Pavón, Tevez y Cardona, los 11 de Guillermo Barros Esqueloto para el día de hoy. En el tenis, muy temprano en la madrugada, ATP 500 de Acapulco, Juan Martín del Potro dio cuenta de David Ferrer, el español, por 6-4, 4-6 y 6-3, y de esta manera avanzó en este torneo. Su próximo rival es el reciente ganador del Abierto de la Argentina, el austríaco Dominic Thiem. En tanto, en hockey sobre césped, el seleccionado argentino de la especialidad, Los Leones, cayó ante su similar de Malasia por 3-0 en el segundo partido preparatorio del conjunto argentino de cara a la Copa del Sultán. En su anterior compromiso, Argentina le ganó al mismo equipo malayo por 3-2. Hoy es el día del ferroviario, como consecuencia que en 1948 el general Perón nacionalizaba los ferrocarriles en manos de los británicos. En 1879, un día como hoy, aparecía la segunda parte del Martín Fierro, popularmente conocida como La Vuelta. En 1802 se inauguraba en Buenos Aires la Escuela de Medicina. Y en 1966, Horacio Acavalo ganaba el título mundial de boxeo al vencer a Takayama y se transformaba en el segundo campeón mundial después de Pascualito Pérez en la misma categoría mosca. El confeso hincha de Racing mantuvo la corona durante un largo tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires. Hugo Moyano imputado por lavado de activos por un juez de Córdoba, y Pablo Moyano y Hugo imputado por la causa de Independiente en un juez de la provincia de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires sobresale en un ranking internacional que posicionó varias carreras que se dictan en el Estado laico argentino. La Universidad de Buenos Aires acaparó 31 de las 43 disciplinas nacionales que figuran en un listado prestigioso de arte y diseño en una de las áreas más fuertes del país. La tendencia se repite hace algunos años en la Universidad de Buenos Aires, que sostiene un crecimiento en los rankings internacionales. En el último informe, la consulta educativa OS, siglas que significa OCA, perdón, que significan Quality Simmons, muestra que la UBA logró un ascenso de 11 disciplinas e instaló otra vez 4 carreras del top dentro de las 50 a nivel mundial. La Universidad Argentina acapara gran parte de la presencia nacional en el ranking. De los 43 apariciones de nuestra universidad, 31 son de la UBA. La proporción es 72.1%, que lo pone por encima de cualquier otra universidad latinoamericana. El rector de la UBA, Alberto Barbieri, dijo: "Seguimos afianzando el crecimiento que iniciamos con el comienzo de la gestión. De 20.000 universidades 4.500 son las que cumplen los requisitos de calidad. Las 200 primeras son consideradas de élite y nosotros tenemos la mayoría de nuestras disciplinas dentro de esa escala. El rector señaló, estamos muy bien, como muy poco, con muy poco. Nos evalúan como universidades con millones de dólares para 90.000 estudiantes, mientras que nosotros tenemos 800 millones de dólares para 300.000 alumnos, entre ellos, digámoslo, varios extranjeros que vienen a estudiar gratis a la Argentina, chilenos, bolivianos, peruanos, uruguayos y ahora hasta brasileros. Al igual que el año pasado, quedó demostrada la reputación de la Argentina como formadora de investigadores y aparecen en los primeros lugares. ¡Salud, Gutba! ¿Qué está pasando en el sector antártico argentino? Llega la información de las bases. En la vicecomodoro Marambio, la mañana está con nubosidad variable, probabilidad de bancos de niebla con mejoramientos temporarios. Actual temperatura 5 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental. Cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a regulares. 1 grado bajo cero la temperatura actual, 4 sobre cero la máxima que se aguarda. En las Ahorcadas, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos leves a regulares del sector norte, buena visibilidad y ocasionalmente regular. Temperatura actual en la base Ahorcada, 1 bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Base San Martín, Antártida, Argentina, 3 bajo cero la temperatura actual, la máxima llegará a 5 sobre cero. Cielo nublado, vientos moderados del sector sur rotando al este. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, despejado, vientos regulares del sur. Mínima que se registra en este momento de 8 grados bajo cero y una máxima que se aguarda de 3 grados sobre cero. La base Carlini de la Antártida tiene 0 grados y la máxima estará en 2 sobre cero, mientras que en toda Europa llega el frío de Siberia. En el otro polo nosotros tenemos arriba de cero, lo que es un verdadero verano para los que hacen patria en el territorio no americano de la Argentina. 7 minutos pasaron de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Quién está? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Primero quería agradecerle su vuelta a la radio, a usted y a sus compañeros. Y bueno, usted lo dijo, esperamos meses bravísimos, años bravísimos. Yo vi los primeros brotes verdes, la verdad. Mi señora plantó albahaca y salieron unas albahacas espectaculares. Verdaderamente, acá estamos en manos en los hijos del diablo. Estos son hijos del diablo. Nada más. Que tenga usted buen día y lo seguiré escuchando todo el año como siempre. ¿Quién está? Bienvenido, Miguel Ángel, de nuevo, después de unas lindas vacaciones que te tomaste. Eduardo Latino te habla. Somos vecinos ahora. Vos estás en la 650 y yo estoy en la 660. Pero no hay competencia porque yo estoy a la 1 de la madrugada del día domingo haciendo el primer archivo sonoro del siglo XX. Así que bueno, así estamos de nuevo en actividad y me alegra que vos estés de nuevo y que yo esté de nuevo. Me alegro que estés en la radio y después vamos a ir recordándolo los viernes, así la gente te escucha. Bueno, chao, bueno, viejo. Listo. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Ana María de Quilmes, felicidades por la vuelta, cómo te extrañé. Me trajeron los goles que hizo Martínez. ¿Qué te parece? Gritaba en tu nombre yo. Todo bien, ¿sabes qué? Como esto sigue así, nosotros vamos a ser los que nos vestimos otra vez de papel de diario. Bueno, la gente más joven no lo sabe, pero en el año 30 efectivamente hubo una crisis muy fuerte y en la Argentina, que las telas venían todas importadas, no llegaron las telas y los hombres se vestían con trajes de papel, papel descartable. A partir de allí se empezó la industria textil, es decir, se dieron cuenta que había que empezar a fabricar. Bueno, si el gobierno, en lugar de pensar que el campo iba a aportar todo, hubiera apostado a la industria, no tendríamos ahora el problema que tenemos, que con la sequía y con las inundaciones, el campo no va a producir el ingreso de dólares que pensaba Macri. No sé de qué se van a disfrazar, ¿no? ¿Qué te parece? Mirá vos, no tenemos fábricas, nada, y con la gente que hay para que vaya a trabajar, es vergonzoso. Pero chao, señora. Bueno, que todo siga bien. Chao. Adiós. Chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es hora 7:10 minutos en la ciudad, 21 grados 9. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. Bienvenido a la radio. Usted va a ser el rey de las audiencias. Escúchame, ustedes están en deuda. ¿Por qué? Porque el único público que todavía no hizo la canción es el de Boca. Pero ya estamos preparando para dar otra vueltita olímpica, ¿qué le parece? No, pero yo me refiero a los cantitos, usted sabe de lo que estoy hablando. No sé, yo la verdad que yo sé que tenemos... ¿Usted dice que es una falta de respeto? No, para nada, ese es folclore del fútbol. ¿Sí? La falta de respeto es que nos estén gobernando ellos. ¿Sí? La falta de respeto es que nos estén gobernando esta gente. Pero por eso digo, ¿pero usted qué piensa? ¿Que la hinchada de Boca va a reaccionar también, no? No, tranquilo, no. ¿No? Te reencima. Mire, yo le cuento el ranking por ahora, ¿no? Sí. Porque la verdad, la pobre señora Alicia Blanco Villegas, que es la madre del presidente, se acordaron de ella en San Lorenzo primero, que fue muy fuerte, eso yo diría que fue deportivo, bastante deportivo, en River, puede haber sido deportivo, en obras sanitarias en donde jugó San Lorenzo al básquetbol, en el subterráneo, ya eso dejó de ser deportivo, en Lanús, en Independiente, en Chacarita Junior, en Gimnasia y en Racing el otro día. Qué cosa, ¿no? De Racing, no, explica un poquito, porque disculpe mi ignorancia. El lavado de dinero, ¿cómo es? ¿Los traficantes le dan a cierta persona? No, el lavado es que se supone, porque estas son imputaciones, o sea que cuando usted le imputan, usted tiene que ir a hacer la descarga, después vería si es culpable de algo, ¿no? Lo están imputando de que habría utilizado dinero no declarado para la compra de determinadas cosas. Pero ¿y con qué fin? ¿Qué beneficio tiene? No, la verdad, no lo sé. Yo sinceramente tampoco le quiero prestar mucha atención, porque, repito, todos los días sacan de la galera un conejo para que no hablemos de economía, ¿no? Exactamente, sí, no están ni sí, pero es de terror. Bueno, de hecho nos preparamos para festejar, ¿eh? Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué dice Augusto? Habría tantas cosas para decir. Ante todo, bienvenido. Y bueno, espero que el señor presidente hoy explique cómo van a pagar semejante endeudamiento que están contrayendo. No, seguramente de eso no va a hablar. Por eso yo digo que todos los días hay un conejo que aparece, sí, para que hablemos de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pero... Pero la culpa de esto es también... que se entienda bien lo que voy a decir. La culpa de esto es nuestra, en general, me refiero a los ciudadanos, que no nos preocupamos por informarnos, porque de pronto todos están esperando que, como una verdad revelada, aparezca en cualquier medio y diga, pasa tal cosa. Pero nadie se molesta para saber si es verdad o no. Yo sé que la gente no tiene cómo a veces investigarlo, pero digo que una cosa es la información, la opinión pública, otra cosa es la información publicada. Y yo creo que están manipulando de tal manera con lo publicado que se confunde la opinión pública y se transforma en opinión publicada, ¿no? Mire, yo le cuento una cosa. Estamos juntando firma con otro compañero en una esquina de Lanús, concretamente Camino Belgrano y Posadas, Estamos juntando firmas para derogar la ley previsional. Usted sabe que se quiere presentar un proyecto acompañado de 1,000,000 de firmas. De 1,000,000 de firmas. Le puedo asegurar que la bronca que tiene la gente, y la gente está muy al tanto de todo lo que pasa, porque aparte ahora, como pretenden ir al exterior y seguir mintiendo, y como ahí no tienen la impunidad mediática que tienen aquí, el señor Duhovne no supo qué decir y dijo, le preguntaron, usted tiene cuentas offshore, ¿cómo pretende que vayan las inversiones a la Argentina si usted tiene los dineros afuera? Y le dijo, ¿cómo era la pregunta el señor Duhovne? Porque evidentemente lo que decía el ecuatoriano tenía razón. No hay que hablar de economía porque no le cierran ninguna de las cosas que imaginaron o pensaron. Ahora, yo no digo que se estén equivocando y que no les salen las cosas. Yo digo que llegaron para hacer esto, ¿no? Claro. Ahora, ¿sabe cuál va a ser la distracción de hoy? Que Cristina no va a la Asamblea Legislativa. Usted vio que yo ni la nombré. Ese va a ser el tema. Pero ¿sabe cuántas veces faltaron los senadores? Siempre faltó alguno. Cuando hablaba Cristina también faltaban los que no les gustaba. Bueno, mire, bueno, mañana... Bueno, vamos a atender a otro. Lo saludo. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién es? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 21 grados la temperatura, 9 décimas. Diego. Don Benito Quinquela Martín nació en Buenos Aires el 1 de marzo de 1890. Falleció en el barrio de La Boca el 28 de enero de 1977. Su nombre de nacimiento fue Benito Juan Martín, maravilloso pintor argentino, hijo de madre desconocida que lo abandonó en la casa de niños Espósito y 7 años después fue adoptado por la familia Chinchela, como se escribe el apellido, dueños de una carbonería en el barrio de La Boca. El pintor adoptaría el apellido de sus padres adoptivos escribiéndolo como se pronuncia, Quinquela, y agregándole el suyo propio, lo que lo convertiría en un doble apellido, Benito Quinquela Martín. Está considerado el pintor de los puertos y es uno de los pintores más populares del país y considerado por todos los amantes del arte de todo el mundo como uno de los grandes de la pintura. Sus pinturas portuarias muestran la actividad, vigor y rudeza de la vida diaria en el puerto de La Boca. De niño le tocó trabajar cargando bolsas de carbón y dichas experiencias en la carbonería familiar influenciaron la visión artística de sus obras. Exhibió sus obras en exposiciones realizadas en el país y en el extranjero, logró vender varias de sus creaciones y otras tantas las donó. Con el beneficio económico obtenido por esas ventas, hizo varias obras solidarias en su barrio, entre ellas una escuela-museo conocida como Escuela Pedro de Mendoza. Además, yo creo que debe ser uno de los pintores que más trascendió, digamos, a nivel popular, ¿no? No es el mejor pintor argentino, pero es uno de los que más trascendió a nivel popular. Junto con Fortunato La Cámara debe ser uno de los más populares porque pintaba las miserias de la vida cotidiana. Lástima además que no está vivo Quinquela para pintar esto. Mira, escucha, Diego, porque la verdad, yo no sé ya cómo explicarle al oyente las cosas, ¿no? Mira, una agencia inglesa va a colaborar con la modernización del Estado argentino. Según una resolución que lleva el número 695E del año 2017, el Ministerio de Modernización autoriza la intervención de una ONG británica en el proceso de modernización del Estado Nacional. Entre sus fundamentos se encuentran los siguientes. Escuchen porque esto no se puede creer. Que NESTA es una organización no gubernamental de innovación con sede en el Reino Unido, cuya función es aprovechar la diversidad de nuevas prácticas emergentes en todo el mundo a fin de permitir e impulsar el cambio cultural en el gobierno a través de la renovación. Escuchen esto porque esto está pasando actualmente en la Argentina y de esto seguramente ningún diputado, ningún senador tendrá ninguna inquietud. No preguntarán. Que a través de fines, Simón Morrison, en su carácter de el ejecutivo de Nesta, ha suscrito con fecha 6 de noviembre del año 2017 un compromiso de difusión por el cual se compromete, entre otras cuestiones, a utilizar el nombre del Ministerio de Modernización de la República Argentina junto a su logotipo y a su papelería, en el, y además lo que corresponde al sitio web, como público e innovación de colectiva, solamente para los fines que oportunamente autorice el Ministerio. Es decir, el Ministerio de Modernización, que se supone que va a dar un toque diferente al futuro argentino, contrata a una empresa inglesa que tiene visibles vínculos con el MI5 británico y el MI6, que son los dos movimientos de espionaje de los ingleses, que lo tuvieron oculto bastante tiempo y que comienza a tener luz por algunas denuncias que aparecen, que salen en Londres. Nos enteramos por los ingleses. Es decir, que en consonancia con lo antes mencionado, se hace necesario autorizar gradualmente a Nesta, así se llama la empresa, a utilizar, o la ONG, a utilizar el nombre de este Ministerio de Modernización con su logotipo, etcétera, etcétera. ¿El logotipo es la calavera con dos tibias cruzadas? Pero qué bárbaro, che. No se puede creer, Es de loco, es poner al zorro a cuidar las gallinas. Bueno, pero escuchá, en su página web, Nesta, se define así. Somos una organización benéfica del Reino Unido, pero trabajamos a nivel mundial y siempre en asociación reunimos a los grandes como a los gobiernos nacionales con las bases de los activistas locales para que el cambio suceda. O sea, son facilitadores del cambio entre las empresas y los que protestan, según se puede entender, ellos están en el medio y arreglan las cosas. Como los mapuches, por ejemplo. La inteligencia británica. Como los mapuches, por ejemplo, ellos protegen a los más débiles. Por ejemplo, su director, que se llama Simon Morrison, ocupó cargos directivos, escuchá, en el Instituto de Recaudación de Fondos del Ministerio del Interior y la Royal College of Model, el Colegio Real de Londres, en el National Trust y también en el Ministerio del Interior, y dirigió uno de los programas de relaciones públicas y asuntos públicos más completos del Reino Unido, con directa vinculación con la inteligencia inglesa. Los artículos de la resolución son los siguientes. Esto está firmado por un ministro de Macri ya el año pasado. Artículo primero. Autorizan a Nesta a utilizar gratuitamente el nombre y el logotipo del Ministerio de Modernización y su hotspot únicamente en el sitio web Public Innovation Learning College. Artículo segundo. Designase al señor subsecretario de Innovación Pública y del Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización. Escuchen, le voy a repetir el título para que ustedes vean la burocracia de los 50, de los mejores, del mejor gabinete de los últimos 50 años que dice Macri, ¿no? Escuchen la burocracia que llevó al Estado el presidente de la República. Repito, el cargo, miren cómo se llama. Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización. Repito, subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización. No cabe en una tarjeta todo esto. No, es imposible. Licenciado Rudy Bormann, como representante del Ministerio de Modernización ante Nesta. Planteadas así las cosas, surgen y quedan abiertas muchos interrogantes que se deberán responder seguramente si los diputados y senadores argentinos no estuvieran preocupados por cobrar la devolución de los pasajes de avión y otras pavadas, ¿no? Es decir, el ministro de Modernización del país le entrega a los ingleses, a una empresa vinculada a la inteligencia británica, el manejo con las grandes empresas. Es decir, haceme lobby, juntame a los poderosos y a los que protestan. Ahora, ¿les van a pagar además por este servicio? ¿Pero qué duda tenés? Por lo tanto, es un curro bárbaro. ¿Pero qué duda tenemos? Que como esto, decía que... un amigo mío, me decía, ¿vos qué curro tenés? Él no decía qué laburo. Esto es un curro. Pero además, no, pero además lo más grave de esto es que estamos hablando del regreso al preperonismo. Nosotros decimos que se vuelve al preperonismo y se agrega. Y falta Braden que verba. No, se vuelve a la Argentina Agrícola Ganadera y se le agrega la parte minera, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, ahora se vuelven a los vuelos a las Malvinas, están haciendo gestiones con todos los países sudamericanos para que le manden aviones. ¿Para qué? Para que la comida de los 3.000 militares que tienen allí, que tienen, entre otras cosas, submarinos atómicos y demás, no tengan que esperar la comida de Londres, les llegue de Brasil, les llegue de Uruguay, les llegue de Chile, les llegue de Argentina, para que puedan venir a los hospitales del continente, etcétera, etcétera. Y nos quieren engrupir diciendo que esto es un avance cuando se deja de hablar de la soberanía y cuando los argentinos que van a Malvinas tienen que presentar pasaporte y los que vienen de Malvinas para aquí, por supuesto, no lo hacen, aunque sean ingleses. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas, entonces no le pedimos el documento. Le pedimos el documento que tienen. Si no tienen una cédula, bueno, no tienen un DNI argentino, tendrá que presentar el que tengan. Pero quiero decir esto porque esto es muy grave y lo que nos está pasando es muy grave porque cuando van a privatizar la explotación del subterráneo y lo que se presentan son, entre otros, los ingleses, es porque esta gente no tiene ningún empacho, quiere volver al preperonismo. Y en el día de la nacionalización de los ferrocarriles, si pudieran, se los entregan de vuelta a los ingleses. ¿O vos tenés duda? No, no me cabe ninguna duda. Y ya lo están demostrando con esta acción que están tomando de que tomar a una empresa británica para que haga promoción de la Argentina en el mundo. Es increíble, yo no lo puedo creer. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La hora 7:26 minutos. Enrique. Bien, siguen los elogios para Lautaro Martínez, el jugador de Racing que convirtió 3 goles el otro día en el debut del equipo académico en la Copa Libertadores. Cada vez que va el técnico a la selección hace 3 goles. Sí, sí, sí. Por eso no me cabe duda que va a estar en el Mundial. No sé, ¿no lo podemos contratar al técnico que vaya siempre? Ah, ¿usted quiere que contratar al técnico? Claro, por cábala. Contra Vélez ahora. Claro, no, y a lo mejor el domingo va. Lo que quería contar es que ya empezó la campaña de seducción de parte del Chacho Coudet y su cuerpo técnico para que Lautaro Martínez no se vaya después del Mundial justamente a jugar a Italia porque ya fue comprado por el Inter. Hay que ver si lo consigue. Todavía no se firmó nada. Pero no, todavía no se firmó nada. La palabra se va a respetar porque está Milito de por medio. Exactamente. El tema es si consiguen seducir, porque el jugador tiene muchas ganas de continuar en Racing y es una carta fundamental porque Racing debutó el otro día con todo, pasó a ser un gran candidato a ganar la Libertadores. ¿Sabes lo que pasó? Me parece que los italianos se apresuraron porque evaluaron que si este chico llega ya va a ser titular. Y si va a ser titular, calculan que está valorado en 260 millones de euros. Entonces imagínate, Racing dijo, ¿cómo? ¿25 millones de dólares nada más? No, dame el 10% claro. De la futura venta. ¿No? Claro, es que eso es lo que tiene que hacer Racing. Por ahí también se apuró Racing en vender al jugador porque... Mira, yo creo que hay que pensar en lo siguiente. No le puedes arruinar tampoco el futuro al pibe. No. Él se quería quedar, pero bueno, no se lo puedes arruinar porque acá Racing no está en condiciones de decir, lo retengo, ¿cuánto tiempo más? Un año más. Y bueno, y dentro de un año, ¿quién te garantiza vos que, ojalá no pase nunca, pero que no se pueda lesionar, que no pueda tener un problema? A Racing le quedan 25 millones de dólares limpios. Sí, Miguel, pero sí. 3 millones yendo... de dólares a los de Bahía Blanca, ¿te imaginas que hacen sí, un club nuevo? Sí. Y el pibe se lleva una buena plata también, pero además, lo que pide Racing es que si la Copa Libertadores anda bien, se lo dejen jugar, no se lo van a dejar. No. Es que no. Los italianos lo precisan para que juegue de titular. Claro, el tema es que Racing... ¿Sabes por qué, no? Porque el que tienen ellos se lo venden al Real. Exacto, que es Mauro Icardi. El tema es que si Racing hubiera aguantado un cachito, lo que pasa es que había que aumentarle el sueldo mucho, ya es un jugador que porque ya es excede el marco de lo que es habitualmente lo que se paga, es un jugador que está para jugar en Europa y va a ganar mucho dinero, pero Racing podía haber hecho un negocio espectacular, mucho mayor, si hubiera esperado a que juegue el Mundial como va a pasar y lo iba a vender en mucho más dinero. Pero como dice Miguel, está el riesgo de que se rompa. Claro. Un jugador de fútbol es como un caballo de carrera. vos tenés un crack, pero vienen y te ofrecen plata, vendelo porque se puede romper, claro, y no vas a ganar nada de lo que pensás. Uh-huh. Entonces agarrá la plata. Si no, mirá lo que le pasó al pobre Gordo García Blanco, que tenía un crack, ganador de un gran premio de la cuádruple corona, y se le rompió. Con los jugadores corres el mismo riesgo. Hablando del Gordo, vos sabés lo que pasó un día, ¿no? Estaba en la cancha de Independiente haciendo una conexión García Blanco en una transmisión de Muñoz. Sí. Entonces Muñoz dice, Carlos Pellegrini, dice, cancha de Independiente, y en lugar de salir con la información de Independiente, dice, gané yo, Muñoz. Sí, porque ganó el caballo de él, claro, pero ganó el mío, Muñoz. Ganó el mío, dijo. Y después se accidentó el caballo, claro, sí, y hubo que sacrificarlo. Pelotari, ¿sí? Era, ¿no? Sí, Pelotari. Mm. Un caballito que lo había pagado barato y le salió un crack. Y ya tuvo la mala suerte que se rompiera. Es la hora 7:29 minutos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Ricardo de Montegrande. Señor. ¿Cómo le va? Bueno, una alegría volver a escucharlo. Hablando de modernización, no sé si usted está al tanto de la nueva aplicación por celular de las licencias a los docentes de la provincia de Buenos Aires y todo lo que ha generado. A ver, espere, empecemos de vuelta. Sí. Usted dice dar el presente por la aplicación. A través de la aplicación... Dar el presente. Doy el certificado médico. Sí. Entonces se aplicó en el verano, para sorpresa de todos, pero resultó ser que nadie podía utilizar esa aplicación. Sí. Por lo tanto, ¿cómo constataba la escuela que el docente estaba enfermo con un certificado médico esperando a ver quién se lo iba a recibir? En el caso particular de muchos docentes que estamos con cambio de funciones, pedimos renovación con tiempo, 2 meses antes, presentamos carpeta en los consejos escolares con el diagnóstico del médico, y después nos encontramos con la sorpresa que a fines de febrero nos devuelven la carpeta y dice, háganlo todo por la aplicación. ¿Y qué tengo que hacer? Tenés que aplicar en tu celular la aplicación que dice Educación Provincia, y a partir de ahí te lo instalás y presentás la carpeta médica. El tema es que la aplicación no está preparada para la renovación de los cambios de funciones que muchos docentes tenemos. Mire, hay dos cosas que está diciendo, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Hay dos cosas que está diciendo el ministro Villegas de Trabajo de la provincia, que dice que hay muchos médicos que firman enfermedades que no existen. Por otro lado, dicen que se ha inventado la suplencia de la suplencia de la suplencia. Y entonces, ahí me parece que lo que quieren proponer es un control a través de Internet para saber quién es quién, es decir, para saber si usted, digamos, vamos a suponer, usted tiene una enfermedad cualquiera y está enfermo 3 meses, y entonces un médico que ellos pongan consulta dice, esta enfermedad, y no, esta es una enfermedad para 60 días de recuperación, no para 90. Entonces, a partir de allí, controlarlo. Me parece que todo esto tiene que entrar en un debate mucho más profundo de qué hacer con un montón de otras cosas, porque es evidente también, y usted va a coincidir conmigo como docente, que no se puede estar con 2 o 3 o 4 maestros, por más que haya una enfermedad de por medio, que puede ser entendible, pero que se generalice que haya varios maestros para una misma clase, ¿no? Sí. Como es muy amplio y complejo, lo primero que habría que estudiar y analizar es las condiciones de trabajo, sí, en la misma... Por eso digo, habría que sentarse a discutir todo, pero me parece que toda esta discusión hay que hacerla en el verano. Es decir, la parte técnica hay que discutirla en el verano porque... cuando no hay clase, no se puede discutir durante las clases. Ahora, indudablemente, aquel que quieran controlar, aquel que se quiera hacer el vivo, no significa que el resto tengamos que pagar por... Pero no, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que le quiero decir es que en el gobierno de la provincia, vamos a suponer que, le voy a decir cualquier cifra, que encuentren un 10% de irregularidades, con eso van a justificar la idea de ellos de investigar todo. Claro. Entonces, en una negociación donde los gremios piden un mejor salario, le van a contestar, bueno, pero mira todas las irregularidades que tenemos, ¿cómo hacemos para arreglar esto? Entonces, me parece que esas discusiones hay que producirlas dentro de otra situación. Y esta otra situación que se da es, primero, Miren, hay un dato que es simbólico y usted se va a dar cuenta enseguida. Cuando Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires, después que se hacían los arreglos con la paritaria nacional de docentes, la ciudad aumentaba automáticamente y le daba a los 17 gremios de la ciudad una satisfacción de que ganaban más que el resto que se había hecho por paritaria nacional. Sí. ¿Por qué? Porque había que hacer una posición distinta a los que gobernaban, ¿correcto? Sí. Desde que son gobierno en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y que tiraron abajo la paritaria nacional, ahora le termina de ofrecer Rodríguez Larreta a los de la ciudad menos que lo que están discutiendo en provincia, por primera vez. Sí. Quiere decir, ahora que ya tenemos el gobierno, ahora que ya convencimos que nos votaran, no te voy a dar el más como te daba antes, ahora te voy a dar menos que lo que arregle la provincia. Entonces, el que tiene que ser docente en la ciudad viaja mucho menos que el que tiene que ser docente en Buenos Aires, porque a lo mejor tiene que tomar 3 colectivos para llegar a una cátedra. Sí. Bueno, todas esas cosas merecen una gran discusión. Pero ¿sabes lo único que no se puede aceptar? Que con un decreto el presidente voltee una ley que es la de la paritaria nacional. A partir de ahí empiezan todos los errores. Bueno, claro, desde ya. Nosotros, parte de nuestro salario en la provincia de Buenos Aires es nacional, que es el incentivo docente. O sea que eso también queda en el aire. Claro, se cae eso. Y además, el tema de la aplicación, que no es solamente para docentes de la provincia, sino que es también para todos los empleados, yo me pregunto cuánto le cuesta a la provincia de Buenos Aires esa aplicación y quiénes son esas empresas, porque yo llamo a la... llama a la aplicación y la chica de la aplicación me dice, nosotros somos soporte técnico, no tenemos nada que ver con la dirección. Pero no tengan duda que eso es privado. Exactamente. Mismo que el reconocimiento médico. Es muy amplio esto para discutirlo, pero a mí me gusta hacerlo porque me parece que vamos esclareciendo al oyente. Pero sería muy interesante que esto se planteara públicamente en un debate abierto, donde el Estado diga sus cosas, donde los gremios digan la suya, pero se sienten a ver si se pueden resolver, porque yo veo que hasta ahora se sientan para ver quién gana la discusión política, y me parece que no es así, porque en el medio está atrapada la gente y los chicos, ¿no? Desde ya, y la gobernadora había dicho que iba a convocar el 1 de noviembre del año pasado, y la verdad pasó de largo en ese sentido. Lo mismo que no tiene plata, pero resulta ser que ahora le presta al gobierno nacional... No, le voy a dar un dato. 40 mil millones de pesos más que le dieron a la provincia, resulta que ya igual van a cerrar con déficit. ¿Sabe por qué? Porque como han contratado obras de rutas y demás, o sea, van a cerrar de vuelta con déficit. Muy bien. Cuando contemplaron ese déficit, las obras había que hacerlas, me parecen bien que hagan obras, pero contemplaron también que la educación necesitaba una inversión mayor. De Renzi, le digo solamente esto. Hace 20 años que en nuestros distritos, en 20 años se construyó una sola escuela primaria. Pasaron distintos gobiernos, una sola escuela primaria en Ezeiza, una sola escuela primaria en Echeverría, 5 jardines nada más, y hay lista de espera por todos lados. Para terminar la charla, desde 1816 hasta 1950, del 46 al 50, Perón inauguró 8.000 escuelas. Eran casi el doble de las que se habían hecho desde la independencia hasta esa fecha. Exactamente. Los saludo. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Decíamos hoy temprano que la senadora Gladys González, votada por el pueblo de la provincia de Buenos Aires como segunda ciudadana de Cambiemos, se apresuró antes de trabajar y cobró 70 mil pesos largos por pasajes que no va a utilizar. Esta muchacha ha tenido distintas situaciones legales, entre 15 y 20 causas, simplemente con buscarlas aparecen, en los distintos turnos donde ella ocupó cargos en los gobiernos de Macri. Y vale la pena detenernos, que vale la intención, lo que se denunció en aquel momento, hacía gestiones para que los periodistas hablaran bien de Rodríguez Larreta a cambio de pautas publicitarias. Fue denunciada en su momento por la revista 23, eso fue, mereció una causa. Estoy hablando de Gladys González. Y esto pasó en el año 2006. Después de esto, fue nombrada su secretaria de la Atención Ciudadana. Otras varias denuncias por distintas cosas. Una de ellas, porque había comprado cestos para los residuos, para la basura, por $300 cada uno. Después pasó por otros lugares y también volvió a haber denuncias. En el 2015 la llevaron de candidata a intendente por Avellaneda, pero resulta que el domicilio era fraguado, ella no vivía en Avellaneda y dio un domicilio trucho para poder ser candidata a intendente de Avellaneda. Después de pasar por distintos organismos, aterrizó en el SOMU como interventora política, puesta por Macri. El SOMU estaba intervenido judicialmente, el Ministerio de Trabajo puso su parte, la justicia puso la suya, y Gladys González era la interventora política. Bueno, además de que se pelearon entre ellos y hubo una serie de problemas, nombraron 200 personas, más de 200 personas, en el sindicato y en la obra social que no eran del gremio. Después fue candidata a senadora y salió electa. Ahora, si uno busca simplemente en internet, va a encontrar unas 15 causas de esta mujer que está siendo preparada, algunos dicen, para ser la candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires en un proyecto de reelección de Macri, donde para opacar a Vidal, Macri se la quiere llevar de candidata a vicepresidenta, cosa que Vidal no quiere, Vidal quiere ir por la reelección, y entonces tienen preparado, por ser nativo de la provincia de Buenos Aires, al jefe de gabinete para que con Gladys González hagan fórmula para que sea Peña González la fórmula de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, dejando fuera a los radicales y haciendo una fórmula propia del PRO. Eso está en borrador, de ahí a que pase, bueno, falta mucho. Pero se lo estoy anticipando. Una muchacha que tiene sospechas en cada función que cumplió. Yo no digo que sea culpable de nada, si la justicia la acusa de algo y lo comprueba, será culpable. Pero tiene entre 15 y 20 causas, denuncias por todas partes. Algo pasa, algo raro ocurre con ella. Bueno, la nombran senadora y lo primero que hace antes de sentarse a trabajar es ir a buscar plata. Entonces dice, tengo los pasajes de enero, quiero 70.000 pesos. Y se lo dieron. Estamos mal, ¿no? Estamos mal, y por eso cuando decimos nosotros que hay una democracia fraudulenta, que hay una democracia que no se corresponde, que hay una democracia que no representa los intereses genuinos, porque los diputados y senadores no preguntan lo que tienen que preguntar, como por ejemplo eso que decíamos antes, ¿por qué un ministerio le entrega a la inteligencia inglesa el manejo de la modernización? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Señor Terrenzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza, bienvenido, bienvenido, bienvenido. A las 6:05 ya tenía el mate en la mesa con la radio sintonizada, esperándolo, y yo digo, ay, lo único que falta que no venga. Bueno, vino, y es la verdad que ya le he dicho siempre, la coherencia de la radio. Encima pienso, bueno, si no está acá va a estar en otra radio, porque este hombre, un animal periodístico, no puede estar sin aire. Y yo ya iba a empezar a buscar en otras radios. Bienvenido, bienvenido. Y sinceramente estoy con todo lo que usted dice, como siempre, y con los oyentes, y como usted dice, el primer programa, y no sé si el único interactivo de la radio, ¿vio? La verdad que se lo agradezco. Le doy lugar a otros oyentes para que lo saluden. Chao, porque señora. La mejor noticia hoy es usted al aire, de Renzi. Adiós, señora. Chao, gracias. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día. Luis de Moreno te habla. Encantado de escucharte, gracias por estar nuevamente entre nosotros, instruirnos y conocer cada vez más un poco de la verdad de todo lo que está sucediendo en la Argentina. Mira, yo quiero un detalle que no tiene nada que ver con esto que estás hablando de la inteligencia inglesa, que realmente me da vergüenza y asco. Pero también me da asco esto de los progres y los zurdos, cuando el tema de la que quieren cobrar la atención sanitaria a los extranjeros limítrofes. Y hay muchos que dicen que ellos vienen y hacen el trabajo acá que los argentinos no quieren hacer, como el tema de las quintas, la construcción. Y yo pregunto, ¿la Argentina la inventaron ellos? ¿O nosotros, los de nuestra edad, los 75 años, no comíamos verduras, no comíamos carne y nuestros viejos quemaban las manos también con los baldes haciendo de albañiles? ¿O no existía la Argentina? ¿Esto vinieron a descubrir la Argentina? Miguel, la verdad que estamos en la decadencia de la moral y de la política y de la educación, porque realmente eso es producto de la poca formación que tienen hoy los chicos. Miguel, un abrazo y que le agradezco que me escuches. Adiós. ¿Quién es? Sí, Miguel. Sí, señor. Buen día, Víctor de Núñez. Bienvenido a la Argentina del preperonismo. Usted estaba indignado, yo también, porque estamos entregando un ministerio de la modernización a los ingleses. Pero el otro día salió en Clarín, no salió en Página 12, ni en un diario de la oposición, ni en un diario de Cuba, que el Ministerio de Defensa, yo creí que era una broma, lo verifiqué y es cierto, que el Ministerio de Defensa había firmado un convenio entre las dos escuelas de defensa, argentina e inglesa, para intercambiar concurrentes. Los ingleses van a venir acá a la Escuela de Defensa. La verdad que hablar del aborto... Perdón, ¿serán los ingleses de Malvinas o serán los ingleses de Londres que vendrán? A lo mejor vienen los de Malvinas, que le queda más cerca, gastan menos para venir. Me parece que son los ingleses del Savoy, pero por eso hablar del aborto, de si los bolivianos... Bueno, por eso se da cuenta que instalan cosas todo el tiempo. Pero nos prendemos, Miguel. ¿Cómo? Pero nos enganchamos. Los argentinos nos enganchamos. No, bueno, pero a ver, yo no digo que no sean temas importantes de pronto. Pero no prioritarios, Miguel. Claro, ese es el asunto. Y entonces cuando uno marca la agenda, los productores de los programas de televisión que buscan la famosa palabrita inglesa de rating, de audiencia, claro, dicen, llevemos este tema. Pero ellos lo que no se dan cuenta es que son operados por los verdaderos dueños de la verdad relativa, que son los que hacen los negocios con los medios. Y entonces, mientras muestran un programa donde supuestamente invitan a la gente a expresarse y hablar, la agenda va digitada porque el productor dice, no, el tema de hoy es el divorcio, el tema de hoy es el asesinato de Flores, el tema... Entonces se enganchan todos en eso y pierden horas y horas y horas hablando de ese tema. No es casual que a la tarde no haya programas para pensar, que sean todos programas supuestamente de divertimento que hablan de las desuniones, de los engaños, de los problemas, e instalan otra cosa en la sociedad. Pero yo siempre hago la pregunta antipática, ¿nos gusta lo que nos dan? No podemos juzgar así, porque no sabemos si nos darían otra cosa si no nos gustaría. Es decir, yo creo que la sociedad es aturdida y de pronto cree que es lo que hay. Miguel, con todo respeto, dentro de 2 meses, con lo que nos gusta el fútbol, dentro de 2 meses hablamos del fútbol. Y claro, sí, y va a ser así. y con lo que está pasando, ya no digo ni con los jubilados, con la sociedad argentina, y seguimos hablando con todo respeto del señor que habló recién, de que si los viejos trabajaron, que los bolivianos, están entregando el patrimonio nacional y la Secretaría de Defensa de los ingleses. Esto no se vio en la historia argentina, Miguel. Gracias. Sí, perdón. No se vio porque antes no precisaban. Ahora, como lo precisan hacer, lo hacen. Es cierto. Antes no nos enterábamos. Es cierto, Miguel. Gracias y un abrazo. Lo estábamos esperando. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Marta Marín. ¿Qué decís, Marta? Aquí andamos, muy bien, muy feliz, te doy la bienvenida. La verdad que te hemos extrañado muchísimo, más en un momento tan difícil, porque creo que estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina. Y no sé cómo vamos a salir adelante. Sinceramente no lo sé, yo creo que no soy solo yo, estamos todos muy preocupados. Así que te doy la bienvenida, y bueno, va a ser una, como todos los años, una audición esclarecedora de muchos puntos que están bastante, bastante oscuros, ¿no? Así que... Te saludo, Marta. Hasta luego y bienvenido. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, Diego. Muy feliz cumpleaños a la querida ciudad de Río de Janeiro, ciudad que me dio cobijo en los años oscuros del proceso. Hoy cumple 453 años. Río de Janeiro, fundada como São Sebastião do Rio de Janeiro, San Sebastián del Río de Enero, como lo traduciríamos, popularmente llamada solo Río, es la capital del estado del mismo nombre en el sureste de Brasil. Es la segunda ciudad más poblada de Brasil, dueña del mayor tráfico internacional de turismo del país y la primera ciudad olímpica de América del Sur, que fue fundada el 1 de marzo de 1565. Fue la capital del Imperio de Brasil desde 1822, cuando la nación declaró su independencia de Portugal y conservó ese rango hasta la inauguración de Brasilia en 1960. Pero hay algo que hicieron los cariocas que vos no tenés. ¿Qué cosa? ¿Querés escuchar? Sí. Escuchando, prestá la atención. Porque es una cosa que vos no tenés, seguro que no tenés. Otra vez me lo pasaron esto. Como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por ese grande argentino que sin sabido conquistar a grande masa do povo, combatiendo. ¿La conocías esta, Diego? Sí, la había escuchado. La versión de la marcha peronista está hecha de todas las formas habidas y por haber, lo que demuestra, como decía el general Perón, todos somos peronistas. Bueno, después tengo otra que seguramente no la escuchaste nunca. Bueno, hay algo que pienso que no lo escuchaste nunca, por lo menos para mí es toda una novedad, la canta Sergio Lehrer. Escuchá esto porque es en yiddish. ¿Escuchaste alguna vez la marcha en yiddish? No, porque además no lo entiendo. Viva Perón, viva Perón, zu lieb dem größten Argentiner, wo allein hat er behofft, die größte Masse Menschen, que me fundí que en capital Perón Perón vi grois dubis main general dem Grestenberg Perón Perón grois conductor bis unser erster arbeiter zu lieb die soziale Prinzipen us Perón hot eingestellt Unser Volk ist vereinigt und schreit mit dem ganzen Nass Viva Perón, Viva Perón. Zu lieb dem größten Argentiner, wo so gearbeitet und anert, als soll er schon in unser Volk Liebe und Gleichheit. Perón, Perón, wie groß du bist, mein General. Dem Grestenberg, Perón, Perón, Grois Conductor, bis unser erster Arbeiter. ¿Qué me contás? Maravilloso. Además, es una demostración total de que Perón no era antisemita y que no era nazi. No, pero además. Porque no, además fuimos el primer gobierno que reconoció el Estado de Israel. Vos sabés que el actual director de la Biblioteca Nacional es el hijo del primer embajador argentino en Israel, que fue justamente mandado por Perón y que era el que manejaba entonces la organización judía en la Argentina. Sí. Entonces le dice, pero yo tengo que ir a Israel porque vos no sos argentino, sí, bueno, anda a defendernos, anda allá. Y lo mandó a Israel por el primer embajador, el padre del actual director de la Biblioteca Nacional que puso Macri, ¿no? Sí. Bueno, son cosas que no se conocen de la vida de la gente, pero me pareció que realmente era una cosa diferente lo que hizo Sergio, y bueno, ahí la tenemos. Y la otra sí, la otra ya, vos hablabas de Río y tenía que ver con la efeméride de hoy, ¿no? Sí, con los 453 años de Río de Janeiro. Y la bossa nova, ¿no? Y la bossa nova. Seguindo seu caminho gritemos de coração, viva Perón, por esta gente na grande, conquista o mate e sonho, e a realidade efetiva que devemos a Perón. Perón, Perón, hoje é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grande cantor, você é o primeiro trabalhador. Perón, Perón, você é o maior, meu general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La hora 8 en el territorio argentino, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. El presidente inaugura las sesiones ordinarias y dará su discurso en el Congreso argentino con un pleno entre diputados y senadores. Hay clases en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no está resuelto el pleito y el lunes y martes hasta el momento habría paro de los docentes capitalinos. En 11 gobernaciones se inicia el periodo regular de sesiones, contando como gobernación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 21 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad, trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto, todo con normalidad. La página deportiva. Otros 3 partidos completan la jornada de Copa Libertadores del día de hoy, además del de Independiente en Venezuela y el de Boca en Perú. 19:15 por el grupo F o por el grupo 5 lo van a hacer Real Garcilaso de Perú ante el Santos de Brasil, dirige Jerry Vargas de Bolivia. A la misma hora, por el grupo 4, lo harán Independiente Santa Fe, Emelec de Ecuador. Este es el mismo grupo en el que está River Plate. Dirige el venezolano Juan Soto. Y 21:30, por el grupo 8, el mismo grupo de Boca, Junior de Colombia, donde juega Teo Gutiérrez. Enfrenta al Palmeiras de Brasil, dirige el paraguayo Enrique Cáceres. Hubo también tenis en otros lares, más precisamente en San Pablo, ATP 250, allí en el duelo de argentinos, Leonardo Mayer, el yacaré, eliminó a Carlos Berloc, su compatriota Charlie, 7-5 y 6-4. Ahora se la va a ver con otro latinoamericano, el uruguayo Pablo Cuevas, vencedor del austríaco Hofner por 6-4 y 7-6. El que se quedó afuera de este torneo es el argentino Federico Delbonis, cayó ante el español García López por 7-6, 4-6 y 6-4. En tanto que en el mismo torneo en el que hoy ganó Juan Martín del Potro a David Ferrer, el español, por 6-4, 4-6 y 6-3, ayer el estadounidense Ryan Harrison superó al peque Diego Schwartzman por 6-3, 5-7 y 6-4 y lo dejó afuera de la competencia. El campeón argentino en boxeo, el invicto Brian Castaño, con un récord de 17 triunfos y 0 derrotas, 11 por nocaut. Se cierra su preparación con vistas a la defensa, la segunda, de su título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo el próximo 10 de marzo en Francia. Allí va a enfrentar a Cédric Vitoux, el local, y va a partir para justamente realizar este combate el próximo viernes 12, ¿sí? Mañana a las 20 vía USA, para luego recalar en París y defender por segunda vez su título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. 8-3 minutos, 22-6 la temperatura. Última noticia en el Día del Ferroviario, en homenaje a la nacionalización de los ferrocarriles del general Perón en 1948. Y vamos a conversar precisamente en el Día del Ferroviario con el gremio de mayor representatividad, que es la Unión Ferroviaria, de los cuatro gremios. El decano es la Fraternidad, el de los maquinistas, después tenemos la Unión Ferroviaria, que es el del personal mayoritario, el de señaleros, y hoy temprano hablábamos con APDEFA, que es el de dirección de empresas. Vamos a hablar con el secretario general de la Unión Ferroviaria, porque la Unión Ferroviaria marca toda una historia, es decir, es la primera entidad que juega un rol protagónico. En ese edificio de la Unión Ferroviaria, una de las dos CGT, que estaba dividida en previo al 17 de octubre del 45, se reúnen para decretar la huelga. Y la Unión Ferroviaria tiene entonces de aquel momento una inclinación hacia el peronismo, a pesar de que ha tenido conductores de la Unión Cívica Radical al frente del Secretariado Nacional. Pero el que está hoy al frente es un joven que se llama Sergio Antrián Sacia, y con él vamos a conversar. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Bien, bien, buen día. Bueno, primero felicidades en tu día, ¿no? Y en el día de todos los ferroviarios. Muchas gracias, la verdad que un día histórico, y personalmente también yo ingresé hace 34 años en los talleres San Cristóbal, provincia de Santa Fe, justamente el 1 de marzo del 84, así que es un doble festejo, ¿no? La verdad que la nacionalización de los ferrocarriles que decidió Perón allá en el 48 es un logro histórico, una visión real de apostar al desarrollo del país, a la integración del país con los trenes de pasajeros, con los trenes de cargas. Y yo siempre digo, falta mucho para volver a lograr ese modo de transporte que tanto le dio a la Argentina, ¿no? Todos sabemos, si repasamos la historia, todo lo que ha pasado y todos los intereses que han atentado contra el sistema ferroviario, que más vale tomarlo de ejemplo para nunca más que se realice estas políticas. Y hay que apostar fuertemente hoy a cómo podemos nosotros aportar al desarrollo de una herramienta de transporte que es vital si queremos realmente que la Argentina crezca. No hace mucho, ustedes unificaron un convenio, porque habían, si no me equivoco, tres ferrocarriles con convenios distintos. Me parece una medida inteligente, no puede haber convenios ferroviarios diferentes. El gobierno lo mostró como un logro de ellos, y sin embargo me parece que es un poco de parte de ustedes de poner las cosas más claras, más prolijas, porque también permite que un ferroviario de una línea pueda trabajar en otra, y viceversa. Decime, ¿qué cantidad de población ferroviaria hay en este momento? ¿Cuántos trabajadores tienen los ferrocarriles? De que representamos nosotros, tenemos poco más de 30.000 trabajadores activos. Después, bueno, los otros gremios confluyen en 12.000 aproximadamente, 14.000. O sea, debemos estar en 44.000 trabajadores en todo el ámbito ferroviario. ¿Y en su momento de apogeo cuánta gente trabajaba? ¿300.000? No, 110.000 120.000, digamos. O sea, estamos a un tercio de lo que fue allá en el tiempo los trabajadores ferroviarios, la cantidad de trabajadores. Pero yendo al tema que recién decía sobre los convenios, nosotros, esto fue un objetivo que nos planteamos en 2013 cuando asumimos el primer mandato, que dimos nuestra primera renovación de los convenios en 2015. Pues yo quiero recordar, a veces se distorsiona en la prensa, que los convenios colectivos de trabajo, en el caso nuestro, tienen vencimiento y tienen vigencia 2 años, para lo cual tenemos que ser capaces cada 2 años de renovar para mejorar las condiciones laborales, pero también para actualizarlos a las nuevas tecnologías que van ingresando, ¿no?, al país. y lógicamente hace unos días también logramos la renovación de este convenio, unificando 6 convenios en uno acá en el ámbito de Buenos Aires y 4 convenios en uno en todo lo que es el interior, la distancia, regionales, etcétera, con sustanciales mejoras, porque nosotros teníamos diferencias salariales entre una empresa y otra, entre un trabajador y otro. Hoy todos cobran, van a cobrar el mismo salario, o sea, con la... todos equiparados. Claro, o sea, a igual trabajo, igual salario. Exactamente, ese era un objetivo. Otro objetivo es decir, cómo generamos un sistema de carrera en el cual la capacitación sea un eje para que todos los trabajadores estén capacitados y que la tecnología no nos haga perder empleo, sino lo contrario, tenemos que ir adaptando a las transformaciones tecnológicas que se van dando en el sistema y en todos los sistemas de las distintas actividades. Por eso creamos una categoría de hoy de ingresos que es, que se llama aprendiz, como fue allá en el tiempo. El trabajador entra a aprender, no de pasante, entra a planta, entra con un salario de 20.982 pesos brutos. Por ahí se habló, algún diario dijo 12.800, no, eso ni falta la verdad, o la comprobación del salario va a ser de eso. Y ahí durante meses, hasta un año puede ser, depende de la especialidad que tenga, se va a capacitar. Si entra para, por ejemplo, boletería, la capacitación va a ser menor que si entra, por ejemplo, para mecánico diésel. Pero después de la capacitación también escala automáticamente la escala que corresponde a la especialidad que se dio. Hemos dado un paso importantísimo a esto, que es el segundo, decimos nosotros, paso. Y estamos apostando al 2020, ya cuando tengamos que renovar nuevamente, porque queremos volver al momento en donde la Unión Ferroviaria tenía un convenio de actividad, que justamente fue antes de la ley de reforma del Estado en los 90. Nosotros teníamos un solo convenio que regía para todos los trabajadores ferroviarios que representábamos. Lo perdimos en los 90. Se generaron los convenios colectivos de empresas con sustanciales diferencias porque dependía de con cada concesionario cómo se negociaba o se discutía en ese momento. Nosotros vamos por el camino de lograr nuevamente un convenio único para los trabajadores. Por ahí se distorsiona, es fácil demostrar el avance real que hemos tenido y el logro para el beneficio de todos los ferroviarios. Vos sabés, Sergio, que en este día uno no puede hacerse abstracción de que Frondizi fue el que cerró los primeros ramales ferroviarios, que después no paramos nunca, se siguieron cerrando y se siguieron cerrando, cuando la Argentina tenía una red impresionante. Perón ha contado en su exilio de Madrid que la compra de los ferrocarriles no era solamente la compra de los ferrocarriles, sino las propiedades de los ferrocarriles, a una legua a la derecha y a la izquierda, las tierras de los ferrocarriles, que todavía hoy este actual gobierno está tratando de vender algunos lugares de esos. Es decir, fíjate que el concepto de lo que eran los ferroviarios se fue perdiendo. Y me parece a mí que es imprescindible levantar la autoestima al ferroviario. Yo cuando leía lo del convenio unificado dije, bueno, por fin le pusieron un poquito de voluntad a esto, porque me parecía una barbaridad eso de que la... porque era el comienzo del desguace definitivo, hasta diría el desguace sindical, porque después iba a haber un gremio por cada línea, ¿no? Lógicamente, con esa visión y ese pensamiento que la cual pensó Perón cuando nacionalizó los ferrocarriles, nosotros tomamos con esa responsabilidad ver cómo podemos aportar a la reconstrucción de ellos. Hay que tener en cuenta, como bien decía, el plan Larkin allá por los años 50, lo que pasó en la década del 90, lo que pasó en la dictadura militar, todo apostando al achicamiento del sistema ferroviario en desmedro o en beneficio de otro modo de transporte. Por eso nosotros entendemos que el desafío que tenemos también como trabajadores de defender los intereses de los ferroviarios, la calidad de vida, los salarios, también tenemos que ser capaces de poner en el debate qué sistema de ferroviario queremos. Nosotros interpretamos que la política de reconstrucción del ferrocarril tiene que ser una política de Estado que traspase los gobiernos. Por eso trabajamos 2 años en la elaboración de un proyecto de ley que lo presentamos al Congreso. Hoy son las aperturas de las sesiones ordinarias y ojalá desde marzo, abril, y se comience a debatir en el Congreso este proyecto de ley que humildemente lo hicieron los técnicos de la Unión Ferroviaria y que pone en el tapete el debate de justamente qué queremos en el sistema ferroviario, qué inversiones hay que hacer, cómo reconstruimos lo que aún falta, cómo apostamos a reconstruir la herramienta fundamental de transporte, que es el ferrocarril de cargas, que hoy transporta menos del 5%. cuando habla el presidente de abaratar costos, esencialmente uno de los temas que hay que revisar con urgencia es el ferrocarril de carga, ¿no? Totalmente. El año pasado, por irnos solamente a, unos meses atrás, el 27% de aumento de logística tuvo la Argentina. Eso se trasladó indefectiblemente en el aumento de los productos. Acá tiene que haber también un debate sobre una ley federal de transporte, que también lo estamos proponiendo. Tenemos que ser capaces de interrelacionar los distintos modos de transporte, ninguno en el medio del otro, ninguno en contra del otro, sino que se complemente justamente el ferrocarril con el camión, con la hidrovía, etcétera, claro, para apostar justamente a en beneficio de los costos de los fletes, de la logística, que impactan directamente en las economías regionales y en la cadena del producto que cuando llega a la góndola, ¿no? Sí, mira, da muchísimo el tema para hablar, pero otro día lo haremos con mucho gusto, porque nos somos apasionados del tema ferroviario, pero además, hijo de padre y madre ferroviario, entonces es como que volvemos a vivir una época diferente, donde el policlínico ferroviario era un orgullo, y lo terminaron liquidando, donde tenía la cooperativa de los ferrocarriles, donde se abría una estación, había una cooperativa de consumo para los trabajadores, es decir, donde fue una verdadera potencia, y donde además en la época dura de la resistencia, después del 55, fueron movilizados junto con los bancarios, fueron rapados, llevados a Campo de Mayo, y fuimos testigos cuando en los trenes viajaba alguien apuntándole al maquinista con una ametralladora, y detrás un oficial apuntándole al soldado con una pistola, por si se sublevaba el soldado, para que los trenes funcionaran. Y la Unión Ferroviaria no estaba, no había guardas, no había quien estuvieran, y entonces los metieron presos a todos, los raparon en Campo de Mayo y los movilizaron. Hay resistencia, hay historia en los gremios ferroviarios, en todos, y la Unión Ferroviaria tuvo un protagonismo que ojalá ustedes en este tiempo tan diferente, los gremios ferroviarios, me refiero a los cuatro, puedan lograr por lo menos que cumpla una función mínima, que es la de seguir uniendo a la Argentina. Tenemos un país demasiado extenso como para haber hecho lo que hicimos, como para haber rifado los ferrocarriles, donde teníamos el Belgrano que iba de Retiro a Bolivia, el Urquiza que iba a Paraguay, el Mitre que iba a Chile, es decir, teníamos ferrocarriles que eran transandinos, que eran internacionales, y teníamos además un presidente con Perón que entendía muy bien de qué se trataba, porque donde se inauguraba una estación había un pueblo, ¿no? Totalmente, ese es el desafío que tenemos. Nosotros del lado que nos toca vamos a seguir trabajando bajo esa dirección, con esa responsabilidad. Los tiempos han cambiado, el debate hay que darlo en otros ámbitos también. Tenemos que llenar con la firme convicción, que será que decimos siempre nosotros, que un país sin trenes es una nación sin futuro. En esa dirección tenemos que dar el debate, aportar las ideas, llevar adelante la pelea y la lucha si es necesario. Pero justamente, como usted decía, lo decía recién, muchos terrenos, muchos pueblos, muchos ramales cerrados. Bueno, la herramienta también está en la ley que se promulgó en 2015, que era 27.132, y que falta reglamentar todavía, en donde se toma nuevamente la administración y el control y la operación del sistema ferroviario del Estado Nacional. Eso es un paso que todavía falta reglamentar, pero también va a ser una herramienta de comenzar a generar políticas integrales planificadas que apunten a recuperar progresivamente el sistema ferroviario. Y nos tendrá a nosotros, el representante de los trabajadores, defendiendo lo que apunte al desarrollo ferroviario y lógicamente oponiéndonos si es el desmedro del desarrollo ferroviario. Sergio Adrián Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria, en el Día de los Ferroviarios no podía faltar esta charla, por eso te buscamos. Chau, Sergio. Muchas gracias y feliz día a todos los ferroviarios que están en la audiencia. ¿No? Muchísimas gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Miguel Ángel, bueno, hoy es su retorno, ¿no?, a la radio. Sí, mira, ¿vos me escuchás? Sí, no sé por qué había una referencia, pero sí, te escucho. Bueno, lo que te quería decir es que ayer... ya empezamos de nuevo el festival de endeudamiento mientras la gente habla de otra cosa, porque en el día de ayer se colocaron, ya en pesos nacionales, en pesos argentinos, una nueva imposición con vencimiento al 2020 con un 20% de interés. Y cláusula gatillo por... Si vos, los bonser, que uno vence el del 2020 y el otro en el 2023. El otro 2023. Pero para el 2023 no hubo tantos interesados. Sí estaban todos, y hubo una apuesta mayor, sobre lo del 2020. ¿Por qué? Porque tiene cláusula gatillo. Es decir, lo que le niegan al trabajador en el salario, se lo dan a la usura, ¿no? Mira, es un insulto, directamente es un insulto, que el mismo gobierno... que le está escatimando, que le está negando, que se está oponiendo a cláusulas gatillo, es decir, cláusulas de indexación por inflación en materia salarial, las garantice expresamente para los títulos en pesos que está emitiendo. Eso es una bofetada, es una cachetada, es escandaloso eso, porque la situación de endeudamiento argentina ya está desbocada. Yo manejo un concepto que es el de hiperendeudamiento, ¿viste? Todos están asustados por la hiperinflación, nadie dice nada por el hiperendeudamiento. ¿Qué significa eso? Así como la hiperinflación es la emisión descontrolada de dinero, el hiperendeudamiento es la emisión descontrolada de deuda. Escúchame, que la tesorería, para tener idea... Este año le vencen al país 67.000 millones de dólares y el gobierno, según presupuesto, va a tomar 113.000 millones de dólares, es decir, 47.000 millones de dólares más. Esto es una locura que desvaría todos los números de cualquier presupuesto. Por otra parte, el presupuesto actual está falseado, porque como después de aprobar el presupuesto en diciembre modificaron la pauta inflacionaria, quiere decir que todos los números del presupuesto se han movido y el gobierno todavía no ha dicho media palabra de cuánto resultan ahora los números del presupuesto después que cambió la pauta inflacionaria del 10 al 15. Así que vivimos en un estado surrealista desde el punto de vista... Y aparte porque el gobierno niega información y tira distractivos todos los días, ¿no? Esto del aborto es para entretener, bueno, listo, tiren un tema para que la gente se disperse o haga lo que quiera. La gravedad de la situación está marcada por el crecimiento impresionante de los intereses. El Tesoro este año tiene que pagar, siempre te doy dato de presupuesto, ¿no? Ni siquiera vamos a imaginar qué puede ser la realidad falseada sobre esto. 406.000 millones de pesos de intereses. Eso significa 1.100 millones de pesos por día. Pero paralelamente, el Banco Central tiene una deuda de 1.3 billones de pesos por LEVAC. y eso significa otros 350 mil millones de pesos, que son, por día calculé, creo que, otros mil millones. ¿Te das cuenta? O sea, más de 2.000 millones de pesos por día de intereses que se gastan entre el Estado Central y el Banco Central en intereses. No hay economía, no hay finanza que pueda resistir una sangría de ese tipo. Esta es la tragedia que ha conducido en 2 años de gestión la administración Macri. Vos sabés que oficialmente han reconocido 137.000 millones de dólares más de endeudamiento, eso es oficial, sí. Solamente el gobierno nacional, ahí creo que la formulación es un poco equívoca, que se colocaron 137.000, 133 y después 137, pero ojo que ahí... Tenés razón, cuando hay se deuda, renueve va a ser mucho más. Hay deuda que se renueva y deuda nueva, que es lo que yo te decía, el gobierno va a colocar en el año... 113 mil millones de dólares, de los cuales 67 son deuda vieja que se renueva toda hasta el último centavo, y la diferencia, 47, es deuda nueva. En 3 años de gestión, el gobierno Macri aumenta la deuda 120 mil millones de dólares, peor que cuando el kirchnerismo engañaba hablando de la política de desendeudamiento y endeudó al país en más de 100 mil millones de dólares en 12 años. Pero el kirchnerismo aumentó la deuda a 100 mil millones de dólares en 12 años. Macri está aumentando 120 mil en 3 años. O sea, el ritmo... yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un profesor mío me lo explicaba. Crisis es aceleración. Cuando ves que la cosa se acelera, acá está pasando algo. Y yo creo que el gobierno está en el trance desesperado de que tiene que tirar cualquier distractivo ante la opinión pública, válido o no, ¿no? Desde cuestiones sindicales hasta cuestiones como del aborto, que no tiene otra significación que haberlo tirado ahora para ver si distraen la atención de la gente en otra cosa, porque esta situación, así como está, es insostenible. Ahora, ¿qué significa insostenible? Porque yo no soy catastrofista, yo no digo que mañana, o como dice mucha gente, esto explota. No, eso no lo puedo saber, porque el gobierno está apoyado por la banca. Y mientras la banca le renueve su crédito y el gobierno siga pagando más intereses, lo van a bancar, como es la expresión común, porque juega una política en función de sus intereses. No es casual que en un país que hay un tercio de la población debajo de la pobreza, los bancos sean los que más plata están ganando, y están ganando plata gracias al Estado, porque cuando entra el capital golondrina, este capital especulativo, financiero, ¿no?, que es justamente el cáncer de todo el movimiento de capitales internacional, entran, se cambian a pesos, se colocan a interés y se van. Pero ¿quién le paga tanto interés? El Estado argentino, a través del Banco Central, a través de los bonos. O sea que no es que esto se produce por condiciones de mercado. Esto se produce porque la política del gobierno es endeudarse para favorecer a los bancos y para darle mayor nivel de ganancia. Y de esa manera se está hipotecando, se está destruyendo la capacidad financiera del Estado. El Estado no tiene capacidad financiera si no es sobre la base de aguantar el endeudamiento, ¿no? Es lo que se dice todavía. El gobierno se lamenta del déficit fiscal, y porque tenemos alto gasto público, hay que bajar el gasto público, pero el principal gasto público es la deuda y los intereses de la deuda. Entonces, quieren apagar el fuego con nafta. Bueno, mira, yo creo que vamos a tener material para conversar el lunes, después que haga el discurso hoy el presidente, porque seguramente va a hablar de cualquier cosa menos de la deuda, ¿no? Sí, desde ya es un... Yo creo que, no sé, no me puedo adelantar lo que vaya a decir, pero es un acto para la galería. Bueno, en general siempre lo fueron, ¿no? Pero en este caso particular, no, lo que uno utiliza ciertos indicadores de gravedad de la situación que lo dan los distractivos. Cuando vos ves que un gobierno tiene que apelar a estas maniobras de distracción, Ejemplo, sí, yo no voy a entrar a juzgar acá bien o mal la causa por las denuncias contra Moyano y otros sindicalistas que pueden ser perfectamente ciertas y probadas, pero eso es para ocultar la corrupción descarada que está ocurriendo en el gobierno Macri, que un Caputo se le descubran registros no declarados en entidades offshore, que un Caputo esté denunciado por haber desviado fondos del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para ser negociados con empresas financieras afines a él, que él, que es un broker, que es un ex empleado, yo agregaría, no sé si son ex empleados, ¿no? Porque ex significa que han dejado de serlo. Ahora da la casualidad que ahora que está del otro lado del mostrador, él que trabajó en el Deutsche Bank, en la banca Morgan, lo mismo que Pratt Guy, ¿no? Ahora resulta que la banca Morgan o el Deutsche Bank son los principales prestamistas del gobierno argentino a nivel nominativo. Así que allí hay un conflicto de intereses irresuelto que todavía no se conoce. Héctor, el lunes la seguimos. La seguimos. Chao, suerte, adiós. Chao. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Enrique. Tiene nuevo técnico, habida cuenta que el juez que entiende en la causa que tiene el Solboy, que está manejando precisamente porque está en convocatoria de acreedores el equipo rosarino, ya autorizó la llegada de Omar De Felipe, que reemplaza de esta manera a Juan Mañón Liop, que se fue, entre otras cosas, porque escuchó un audio donde uno de los vicepresidentes del club hablaba mal de él. Entonces decidió dar un portazo, además los resultados no le daban ninguna seguridad. Tenía muy malos resultados el ex técnico del Newell's, y ahora Omar De Felipe, el hombre que pasara por Independiente y por Vélez Sarsfield, entre otros equipos, será el entrenador del equipo rosarino después de esta fecha, porque el próximo fin de semana Newell's visita a Banfield, allí va a continuar siendo el técnico Fabián Garfagnoli, y en la otra fecha de local ante San Martín de San Juan va a estrenar técnico el rojinegro de Rosario, y va a ser nada más ni nada menos que Omar De Felipe. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar en el día de su tránsito al Comando Celestial, el 1 de marzo de 1914, a Jorge Newbery, pionero de la aviación argentina. Nació en la capital federal el 29 de mayo de 1875. Su padre era Ralph Newbery, un odontólogo norteamericano, y su madre Dolores Malargui, argentina. Estudió en la Escuela Escocesa San Andrés de Olivos, viajó a Estados Unidos y se graduó de ingeniero electrónico, siendo discípulo de Tomás Alva Edison. Ocupó cargos en la Municipalidad de Buenos Aires. Fue docente en la Escuela Industrial de la Nación, practicaba boxeo y esgrima y ganó campeonatos, campeón de lucha grecorromana, campeón sudamericano de florete, ganó la regata de clinkers en 1000 metros de distancia y batió récord de altura, aunque no hay marcas exactas, por fallas del barómetro a temperaturas de 15 grados bajo cero, y también fue corredor de autos y maratonista. Era un protagonista de variadas historias que crearon un mito de su persona. Tangos como Corrientes y Esmeralda y De Pura Cepa fueron dedicados a él. Habitué del Jockey Club y del boliche de Hansen en Palermo, un local tanguero donde iban los chicos de la sociedad, los compañeros, la gente del ambiente artístico, como Carlos Gardel y Elías Alipi, y los compadritos, y también gente de avería. En 1908 tripuló el globo Pampero, fue el primer argentino en navegar un globo y cruzó tres repúblicas. y ese globo se convirtió en el emblema del Club Atlético Huracán, del cual Newbery fue socio y primer presidente honorario. Fue el fundador del Aeroclub de Villa Lugano y el primer aviador militar del país en 1912. Jorge Newbery falleció en la estancia de los Tamarindos en Mendoza con un avión prestado, porque intentando cortejar a una señorita que estaba sentada en una de las mesas y que le pidió si por favor no le mostraba cómo lo que él hacía volando, le pidió prestado su avión a su amigo Teodoro Fels, quien se lo ofreció no sin antes indicarle un serio problema que tenía el ala del monoplano. Jorge Newbery subió al avión invitando a Jiménez Lastra que lo acompañara y comenzó a hacer cabriolas y demostraciones, y a las 18:40, en una riesgosa maniobra, el monoplano cayó violentamente. Encontró la muerte allí, en la estancia Los Tamarinos de Mendoza, el 1 de marzo de 1914. La noticia llegó esa noche de Corso Dominguero en Buenos Aires, provocando la angustia colectiva ante la muerte de un pionero. Jorge Newbery, el playboy, el aventurero, el deportista, el político, el aviador, que podemos decir creador de nuestras alas argentinas, sin ninguna duda un inmortal por derecho propio. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Cuando el gobierno anterior le compró a Brasil varios aviones Embraer E-190, que tiene una capacidad de 94 pasajeros, y los utilizó como incorporación a la flota de Australia y de Aerolíneas, la Argentina tuvo que pagar 34 millones largos por cada uno de estos aviones, de dólares. Todavía faltan pagar algo así como 350 millones de dólares, pero de una flota que es nuestra. El actual presidente de Aerolíneas Argentinas y el ministro de Transporte, Mario Del Acqua, y el ministro de Transporte, quieren cambiar los aviones porque dicen que para los vuelos locales 94 plazas son muy pocas, quieren 150 plazas, y que entonces van a comprar, mejor dicho, van a conseguir, no van a comprar, ojalá lo compraran, aviones que reemplacen a los brasileños. Y se trata de los Boeing 737 MAX. Estos aviones, cuyos motores consumen un 20% más que los aviones de Embraer, pero que tienen 80 plazas más, serían recibidos en leasing. Es decir, nos van a costar $1,000 millones, pero los aviones no van a ser nuestros, van a estar alquilados. Y nos vamos a desprender de aviones que ya son nuestros, aunque nos falten pagar 360 millones, que son los aviones brasileños. 26 Embraer E-190, que se pagaron 34 millones 900 mil, casi 35 millones de dólares, y que se van a vender a $12 millones. Ahora, esta venta de $12 millones se puede caer, porque si sacamos la totalidad de los aviones en venta, baja el precio porque hay más cantidad de aviones en venta. ¿Qué dice el presidente de Aerolíneas? Que los motores que tienen los brasileños son de la década del 80, que consumen mucho. Bien, si esos aviones que son nuestros, en lugar de venderse, se los dieran a las provincias para que hicieran líneas internas para vuelos regionales, si se los dieran a la provincia de Buenos Aires para que acomodara aeródromos y pudiera volar a alguien, no sé, de Junín a 9 de julio, estaríamos medianamente diciendo, bueno, conservamos los aviones para vuelos locales. No, los vamos a vender. ¿Y por qué no hacemos esto otro que estábamos diciendo? Porque si no, le quitamos trabajo a las low cost, que son las empresas privadas que... que van a venir a volar a los cielos argentinos, una ya está haciéndolo desde Palomar, y entre ellos a Bianca, que le compró a la empresa de la familia Macri la licencia de la compañía aérea que tenía la familia Macri. Entonces, por un lado dicen, los aviones que se compró en el gobierno anterior no tienen capacidad, porque hay una gran demanda de pasajes de la gente para viajar en avión. Bueno, muy bien. ¿Y qué hacemos con esos aviones? ¿Los vendemos? ¿A cuánto? A 12 millones de dólares. Ni siquiera van a sacar 12 millones de dólares, porque la única forma de sacar eso sería que van a ir vendiendo de a uno. Si van a vender de a uno, ¿qué destino le van a dar a los que no se están vendiendo? ¿Por qué no se lo facilitan a las provincias? Créamelo, que si el país necesita endeudarse en algo más, ya dieron el paso entre Dietrich y el presidente de Aerolíneas. 1.000 millones de dólares para aviones que no van a ser nuestros. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8:39, 22 grados 6. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Hola, buenos días para todos. Hacía mucho tiempo que ustedes y nosotros no teníamos este diálogo interactivo. Y se lo habíamos dicho en diciembre, en marzo regresamos, y hoy es el primer día de un mes donde además le habíamos dicho iban a comenzar las complicaciones más activas de un 2018 donde no cerraban absolutamente nada de las cosas que se habían prometido durante el año anterior. Es evidente que subestimar, pensando que el pueblo se equivoca, es algo que no nos podemos permitir quienes tenemos un pensamiento de respeto irrestricto a la voluntad popular. Eso es para las minorías que más de una vez, de izquierda o de derecha, se han referido a que el pueblo se equivocaba al elegir o al votar. Pero tenemos que hacer una diferencia entre la opinión pública instalada en el pueblo y la opinión publicada, es decir, aquellas cosas que se difunden disfrazando la realidad y buscando entonces maquillar situaciones. Cuando el ecuatoriano que asesora al gobierno de Macri le dijo en la elección del medio tiempo, hablen de cualquier cosa menos de la economía, sabía de lo que estaba hablando porque evidentemente no le cerraban los números, y por aquello que decía Hipólito Yrigoyen y que repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. En un mundo capitalista como el que se vive, donde hasta el principal partido comunista en declaraciones, que es el chino con 1.500 millones, vive una sociedad capitalista, en este mundo donde la persona se la valora por lo que tiene y no por lo que es, hay una lucha donde nosotros en la sociedad argentina debemos aceptar que ha triunfado no la opinión pública, sino la opinión publicada. Es decir, la difusión de la no realidad que se termina transformando, como decía Goebbels, el ministro de Hitler, una mentira varias veces repetida, era aceptada como una verdad. Y entonces se encuentran cosas para el maquillaje que obviamente son noticias, pero son noticias porque se las fogonean. Miren, desde que tenemos uso de razón, existe en la sociedad la discusión sobre el aborto. Sin embargo, sectores que no se puede decir que estén vinculados al pensamiento liberal, por lo menos al liberal estructural económico, lanzaban en distintas oportunidades, y ahora lo hicieron con mayor agresividad, la idea de discutirlo. Y el gobierno dijo, nos pusieron servido algo como para entretener a la sociedad y llegar a la Copa del Mundo, porque después el Mundial se va a encargar de entretenernos otro mes más. Es decir, las distintas excusas que van sacudiendo la opinión pública, no porque no sean importantes tratarlo, no porque no tengan o merezcan ser analizadas, van sacando del eje a la sociedad y la van aturdiendo con otras situaciones. Y entonces debatimos el ranking de los insultos a Alicia Blanco Villegas, que es la madre del presidente, en los estadios de fútbol y en otros lugares, y después instalamos, o antes instalamos, el tema de los mapuches, y entre el medio instalamos si se desaparece una persona por el gatillo fácil y se la mata o no se la mata. Es decir, siempre la opinión publicada va deformando el debate de la opinión pública. Por eso sería una soberbia de parte nuestra decir que el pueblo se equivoca, pero sí al pueblo se lo engaña. Y entonces la opinión pública de ese pueblo pasa a ser la opinión publicada. O sea, la publicación de la noticia que define situaciones que no dejan de ser ciertas, que no dejan de ser importantes, pero que se las instala como para tapar las otras. ¿Y saben cuál es la verdadera situación que nos debe preocupar? Que en un país que tiene un poco más de 40 millones de habitantes y tiene capacidad geográfica para albergar a millones y millones de habitantes más, que tiene la capacidad de producir para el hambre de 800 millones de personas, tenga el 30% de su población bajo la línea de pobreza, tenga gente pasando hambre, pero además se quiera maquillar diciendo lo bien que se nos ve cada vez que el gobierno sale a colocar una deuda, y entonces en el endeudamiento se lo maquilla diciendo lo bien que los mercados responden a la política de Macri. Mientras nos entreteníamos en todas estas cosas que apuntábamos, ayer la Argentina volvió a endeudarse, es decir, usted y yo, por quienes seguramente en 2 años se irán del gobierno, o a lo mejor antes, o a lo mejor 4 años después, pero que se van a ir en algún momento, me refiero a los funcionarios como Caputo, el famoso endeudador, que quedará en la historia como quizá el mejor ejemplo de Rivadavia, porque nos endeudó en 100 años, firmó un papel de deuda para 5 generaciones. Bueno, dicho esto, ayer mientras todos estaban distraídos, la Argentina se endeudó una vez más en 58 mil millones de pesos. Entonces cuando uno dice, bueno, por lo menos colocaron signo de nuestra moneda, a ver cómo lo colocaron. En una letra que va a vencer en el 2020. En el 2020, el que gobierne, sean los que están o los que lo reemplacen, se van a agarrar la cabeza, porque van a tener que pagar de una sola cuenta 30 mil millones de pesos. Pero fíjense ustedes qué detalle. Para ese endeudamiento de ayer, que vence en el 2020, sobraron interesados. Pero después sacaron otro papel para endeudarnos hasta el 2023. Ahí hubo mucho menos interés. Es decir, hubo sobredemanda del 2020. ¿Y saben por qué? Porque además de pagar el 20% de usura, tiene una cláusula gatillo, ajustable por la inflación. Es decir, la doble moral del gobierno, lo que no le quiere dar a los trabajadores, se lo da a la usura. Pero además, dicen ayer, el 40% de estos papeles lo compraron en el exterior. Es decir, que vendrán en dólares, que después habrá que convertir. Pero vamos a hablar del 60% que lo compraron los de aquí. Y estamos viviendo un momento donde hay que hacer una alerta bancario, porque todos los ahorros argentinos, los banqueros, lo están utilizando para prestárselo al Estado argentino, por la alta tasa de la usura que paga el Estado. Y entonces, cuando llegan los vencimientos, el Estado, como no tiene circulante, le refinancia con otra letra al banco. ¿Y qué pasaría si los ahorristas van a un banco y quieren sacar todos el dinero junto? No se lo pueden dar. Por lo tanto, ya empezaron algunos bancos en diciembre a hacer un corralito disfrazado. El que pedía 10 mil dólares, por ahí le daban 5, el que pedía 6 le daban 3, porque le decían que el giro de su cuenta a lo mejor no justificaba tanto, porque todo el mundo salía a comprar dólares para refugiarse en esa moneda porque nadie le creía a la oferta de un país estable que hacía el gobierno de Macri. Entonces, si el 60% de los que compraron títulos lo compraron en pesos, y esos pesos están en los bancos argentinos, con la plata de los que tienen los dineros en los bancos, los banqueros están haciendo alta usura. Pero resulta que a los trabajadores bancarios le ofrecen el 9% de aumento cuando han ganado, junto con las mineras y el campo fortunas en el año próximo pasado. Fueron los que más ganaron, el sector financiero. Y entonces, cuando uno ve que Caputo le pone cláusula gatillo ajustable a la inflación a la usura y no se la quieren poner a los trabajadores, la pregunta va, sale sola. Esto es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Porque si de verdad creyeran ellos que la inflación va a ser como dicen, le pondrían la cláusula a gatillo porque después la cláusula no funcionaría, porque la inflación sería menor o igual a lo que ellos dicen. ¿Cómo van a creer si Duhovne tiene toda su plata en el exterior? Si Caputo, un broker al que el jefe de gabinete dijo que lo bancaba a muerte, tiene probadas compras él mismo del endeudamiento argentino a través de fondos que están con relación directa. Es decir, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Yo tengo la plata afuera, vos dejala adentro, y eso sí, no me pidas aumento, conformate con un 15% en las paritarias que yo a la usura le voy a pagar con cláusula gatillo. Dijimos que marzo iba a ser un mes pesado. Empezó en el primer día. Nos endeudamos en 58 mil millones de pesos más, pero hablamos del aborto. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8:49, los teléfonos de la radio. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? El silencio en radio no existe, señor operador, así que siga usted. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿A qué número, operador, tienen que llamar los oyentes, sabe? No sabe. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Miguel, ya estamos casi en el cierre de la audición. Te cuento algo que vos adelantaste hoy durante las noticias. El primero de marzo de 1802 se inauguraba en la Argentina la primera escuela de medicina, de la que fue director el doctor Cosme Argerich. Fue la pionera de la universidad, de la Facultad de Medicina en la Argentina. Facultad se denomina una institución que enseña una materia, en este caso la medicina, dentro de una universidad. Las universidades de todo el mundo generalmente son aranceladas. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo donde la educación todavía es gratuita. Los alumnos no tienen que pagar aranceles para poder estudiar y vienen estudiantes de todo el mundo a estudiar a la Argentina. Pero aparentemente la idea es en algún momento que las universidades argentinas también sean aranceladas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Pueden llamar ahora, estos son los teléfonos que tienen que llamar. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. ¿Quién está en línea? Bueno, si no lo ponen los teléfonos no va a estar nadie. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Cuando uno tiene que buscar la forma de compensar las situaciones que se viven, se hace muy difícil porque a veces la improvisación no puede superar a las cuestiones que ya vienen enganchadas desde antes. Cuando no hay capacidad, cuando no hay talento, cuando no tienen los gobiernos posibilidades serias y ciertas de generar trabajo, todo lo demás se desinfla como un globo. Y evidentemente cuando uno ve que no se aplica para nada el concepto de que gobernar es crear trabajo, sino que se apuesta a que la importación vaya a suplantar a la industria nacional, y tenemos un déficit en la balanza de 8.500 millones de dólares, es decir, gastamos más en importaciones que lo que recibimos por exportaciones. Cuando se apuesta solamente al campo y a la minería, y resulta que echaron a 8.000 personas de los puestos de trabajo de la minería, a quien Macri rápidamente le sacó las retenciones, fue lo primero que hizo, y un campo que le venía dando dólares no se lo va a poder dar por una cuestión climática, porque las inundaciones y la sequía van a ser un desastre y los dólares se van a quebrar al medio, es decir, no se va a recibir lo que se pensaba, se perderán 12.000 toneladas de soja y 8.000 toneladas de maíz. Cuando todo eso se hace en base a una creencia de que la Argentina agrícola ganadera de principios del siglo XX podría seguir ejecutándose, es decir, volver al preperonismo y agregarle a esto a la minería, naufraga por los cuatro costados el proyecto del país porque no hay de dónde agarrarse. Entonces, ¿qué hacen? Compran deuda todos los días. Y cuando se compra deuda todos los días, la única forma de poderla pagar es o subiendo los impuestos o tratando de alguna forma de que se aumenten las exportaciones. Como las exportaciones no se aumentan, sino que se gasta más, repito, en importaciones, se destruye la industria nacional, es decir, se destruyen las pymes. Si usted destruye las pymes, que es la que da mayor cantidad de empleo en la Argentina, no la dan las grandes empresas, la dan las pequeñas y medianas, no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay consumo. Y cuando no hay consumo, ese círculo virtuoso del que hablaba Perón, que la economía no hay que controlarla, sino que hay que controlar el ciclo, y el ciclo es, el gobierno debe generar trabajo, el trabajo provoca inmediatamente que uno tenga recursos, porque a mayor trabajo, mayor salario, a mayor salario, mayor consumo. A mayor consumo, reactivamos todo el círculo de vuelta y volvemos. Y acá se ha hecho todo absolutamente al revés. Recesión, monedas que se devaluó constante y permanentemente. Ustedes piensen que desde la convertibilidad inventada en el 90, del 1 a 1, hoy estamos en el 20, 20 y pico del dólar, o sea que se devaluó 20 veces, sin contar los ceros que le sacamos en el 90. Entonces, ¿cómo va a creer la gente en su propia moneda si los dirigentes y los economistas y los empresarios son los que se dedican a decir, no creas, vamos al dólar? Y mientras el dólar bajó en todo el mundo, en la Argentina subió. ¿Por qué? Y porque la gente se aferra a esa moneda porque no les cree. ¿Y cómo le va a creer a alguien que dice, económicamente, queremos combatir la inflación, estamos haciendo el esfuerzo, y tu plata dónde está? No la tengo afuera. ¿Y cómo le van a creer al que dice que es el gran negociador del endeudamiento y termina comprando los propios bonos de la deuda argentina para vivir de renta cinco generaciones de su familia? ¿Cómo puede ocurrir que un solo diputado, un solo senador no le pregunte al ejecutivo por qué se firmó un papel a 100 años? Una deuda a 100 años. ¿Cómo puede pasar que esta mediocridad que está reinando en una democracia fraudulenta, porque no es representativa de lo que se debe representar, vea la claudicación absoluta que nos transforma en colonia y donde el grito en la calle va a tener que ser al revés, ya no, patria sí, colonia no? Ahora va a ser colonia sí y patria no. Porque no les importa. Porque los que tienen que defender las cosas que hay que defender están preocupados por devolver los pasajes y cobrar. Por eso no tiene ninguna importancia que ahora a las 9 de la mañana hable el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no tiene ninguna importancia que hable el presidente, que hablen los gobernadores, porque de lo que se dice a lo que se hace hay un trecho. Entonces, frente a esta mediocridad, la carencia de talento, la falta de voluntad por hacer bien las cosas, nos ponen de manifiesto que vivimos aterrorizados por la mediocridad reinante. Y esa mediocridad se nota en todas partes. Y cuando usted quiere hacer un reclamo, tiene que hablar con un conmutador. Marque 1, marque 3, marque 5, marque 8. Las telefonistas están ocupadas. Y por ahí lo atienden. Y usted le encuentra una voz rara y dice, ¿dónde esto me está atendiendo? ¿De San Salvador? Ah, ¿de Jujuy? No, no. De Centroamérica, porque es un call center. Hemos llegado a vivir incomunicados para el reclamo e irrepresentados por los diputados y senadores. Por eso es fraudulenta la democracia. Mañana a las 6 pretenderemos estar en el aire otra vez, si se puede, para hablar de estas cosas. Porque saben algo, si la única verdad es la realidad, esta realidad hay que contarla con todas sus verdades. Y la verdad es que el gobierno de Cambiemos, que tuvo el respaldo popular, ha traicionado ese voto si es que la gente mayoritariamente pensaba que venían a hacer otra cosa. Ahora, si la gente que lo votó pensaba que iban a hacer esto, entonces no los traicionó. Y yo estoy seguro que no es así. Estoy seguro que primero votaron porque estaban cansados de lo que estaban. Y después votaron porque le dieron una oportunidad, porque creyeron en la opinión publicada. Bueno, a ver si volvemos a hacer opinión pública. A ver si cada uno de los que está escuchando esto reacciona, analiza, se informa y trata de explicarle al vecino, che, ¿por qué no escuchás un programa donde te pueden clarificar un poco más? Porque sabe una cosa, nosotros nos iremos de esta tierra, pero con que uno solo haya escuchado y se haya despertado para investigar, estaremos satisfechos. A la Argentina dormida la queremos despertar. Y alguna vez lo hizo Perón y no alcanzó a hacer la revolución cultural. Por eso hoy pagamos las consecuencias. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. AM650, frecuencia de radio. Belgrano, auténticamente la radio. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Que me envuelve el corazón, va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En la bruma de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte, no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás,